con su sonrisa de sol y hoyuelos de duendecito. Él se fue hacia el horizonte con alas de pajarito. Lo recibieron las hadas con su mágica. Tema que me arranca un lagrimón a mí como a tantos otros. Una poesía de Marta Cardoso, preciosísima. Paola Ruiz Díaz es la artista que le puso música y voz a esta maravillosa poesía. Y la pregunta para Paola, quien está en línea en este momento, es decir, ¿cómo hacer para poder cantar sin que se te quiebre la voz y recordar esa carita? Buen día, Paola, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, Dani. Hola, audiencia. La verdad que es te agarro un nudo en la garganta cada vez que le escucho. Sí. Estas cuestiones que pasan en un segundo, pues fue todo muy loco. Una poesía increíble de Marta Cardoso, en algo que vivimos tan doloroso y quedó plasmado en esa hermosa poesía donde describe a Lucio en otro mes que se cumplió ayer. Y uno como madre, como maestra, trabajando también en género, cada día lo recordamos. Y recordarlo, esa noche fue leer esa poesía cuando hizo Marta Cardoso, que la sube de redes, y no la conozco personalmente a Marta, y le escribo en Instagram. En ese momento yo la leí varias veces la poesía y surge esta música. Y Marta dice, no, me encantó, hay que grabarlo, pero todo así muy, muy en el momento fue, ¿no? Uh-huh. Y dije, mirá, Marta, me salió hace un ratito algo que con emoción y lágrimas en los ojos salió así, y al otro día la estábamos grabando y fue tremendo, con Darío Sorci en el estudio, donde era un poco reflejar la emoción, el dolor y el recuerdo, tenerlo siempre presente, y más cuando uno tiene hijos y tiene amigos que ha perdido hijos. Y fue un poco plasmar entre la poesía, la música, la emoción, y salió esta obra. Una obra realmente maravillosa desde las palabras, desde esa forma de que tiene Marta de poder decir lo que nosotros sentimos una uh-huh. vez pasada la furia, porque creo que lo primero que nos pasó, por lo menos a la mayoría, y esto uh-huh. trasciende a ser a tener niños o no tenerlos. Digamos, cualquier cosa, esto en un primer uh-huh. momento fue muy movilizador, y creo tremendo. Que a mí, como tantos, nos llenamos de ira, de bronca, de enojo, sí. Y de necesidad de... No nos puede volver a pasar. Una mezcla de emociones, ¿no? Exactamente. Como exactamente. Vos decías, más allá que no tengas hijos, saltó en la memoria un sobrino, un pariente. O sea, es así, es recordar a los niños el respeto y el esos segundos que por ahí uno como padre también, ¿no? Los enojos y las broncas, pero bueno, me parece que se ha hecho a nivel nacional, público todo este tema, a nivel mundial, porque me habían escrito gente también, amigos de otros países. Así que fue un momento muy doloroso en el cual no debemos olvidar. Paola, nos conocemos hace muchísimos años. Mucho. Por supuesto, yo tengo el triple de años que vos, obviamente. No hace falta aclararlo. Te conocí directamente de pichona, pero sé que siempre tuviste este lado tan artístico, tan folclórico, y siempre nos has dejado también representados en distintos uh-huh. en distintos escenarios. ¿Cuál es tu vida hoy? ¿Cuál es tu lucha hoy? ¿Cuál es cómo ha cambiado esta artista pampeana? La verdad que es una cantora. El otro día, hablando del nuevo disco que estoy por presentar, Silencio de Amor, una cantora que va a reflejar en ese disco las emociones, las vivencias, mis hijos, tristezas y alegrías que esta cantora vive desde muy chiquitita acá en La Pampa. Y ya el otro día me decían, qué Pau, pero vos naciste en Santa Fe. Y yo cuando salgo digo, vengo de Santa Rosa, La Pampa. Son muchos años acá, más de 37 años viviendo acá. Mi papá me trajo de Santa Fe, en donde obviamente uno se empapa de todo. No tengo un cancionero totalmente pampeano, sí, canciones pampeanas y una canción más, música popular argentina en mi repertorio, pero todas mis vivencias desde mi primaria hasta, bueno, secundaria, estudié magisterio acá, mi familia, mis hijos, todo desarrollado acá, así que es un disco en el cual se viene con muchas emociones y vivencias describiendo a esta cantora viviendo en La Pampa. Repetís, de volver a nacer, repetís. ¿El lugar? El lugar, la elección, el canto. Sí, yo he viajado en la música, gracias a Dios, y siempre agradezco. Me ha dado muchos escenarios, y no solamente La Pampa Argentina, sino afuera, Francia, Chile, Estados Unidos, y yo digo, Dios mío, ¿dónde ha llegado la música? Y mi lugar es Santa Rosa. Doy vuelta y vuelvo a mi lugar, es así. Muy bien. Era este ratito nada más para conocer, para escuchar tu voz y para decirte esto. Realmente es un dolor para mí hablar de Lucio. Y que puedas, a ver, si tuviera que escribir el poema, que está maravillosamente la pluma de Marta, sin lugar a dudas allí, creo que yo no podría ni leerlo sin que se me quebrara la voz. Cantarlo, mucho menos. Por eso quería escucharte, quería saludarte y quería tener tu palabra, tu sensibilidad. En cuanto a este tema, Paola, muchísimas gracias por atenderme y, por supuesto, espero que nos mandes un mensajito para contarnos en su momento también cuando se presente tu próximo disco y hablemos entonces ya de lo que se viene en esta beta. El mensaje a ese angelito que está en el cielo es la voz maravillosa de Paola Ruiz Díaz. Gracias. Muchísimas gracias, Dani. Un abrazo enorme a la familia de Lucio. Marta Cardoso, una increíble, con sus letras y sus líneas, y así que bueno, también la producción de Daria Sorsi en la grabación, pero la verdad es justamente recordar a Lucio, no solamente cada 26, sino cada día al tener un niño cerca y cuidarlos y respetarlos siempre. Un beso enorme a todos, gracias, Dani.